El último. Nosotros estamos. Fin de brote, fin de todo el brote. Claro. Vale, escuché por lo menos cuándo sería cuando termine todo. Este es el mismo brote. El fin de, el último aislado que tenemos hasta el día de hoy terminaría su aislamiento el 24 de marzo. Marzo. A partir de ese momento hay que contar 45 días más. Solo 45 días. De mínimo, no, son dos. Dos, 45, 90 días más. Dos periodos de incubación. O sea, estamos hablando recién en mayo, por ejemplo, digo, ¿cómo sería nuestra vida cotidiana? ¿Cuándo uno puede tener actividades, digo, en lugares cerrados, retomar, digo, desde ese lugar? ¿Sería en mayo recién? No, ahí nosotros estaríamos dando declarado final de brote. Hoy por hoy, en estas circunstancias, lo que dije al principio, en estas circunstancias donde nosotros en la localidad de Puyén llevamos hoy 36 días sin casos nuevos por fuera del contexto del brote. Esto significa no tenemos hace un poquito más de un mes casos nuevos por fuera, digamos, de la gente que nosotros tenemos identificada. ¿Sí? Eso te da la pauta de que las personas están identificadas, de que la transmisibilidad del Hanta es mucho menor de lo que uno por ahí pensaba como al principio, y de que además esos contactos están identificados, porque de esa nómina que nosotros tenemos y que se ha ido trabajando en cada uno de los casos confirmados, por fuera de ese listado no aparecieron personas con Hanta. Eso te da la pauta de que gradualmente podemos empezar a hacer actividades que nosotros tenemos, digamos, planteadas en lo individual. Uno puede empezar a pensar en poder hacer las actividades que tenía planteadas para esta altura del año. No, ¿sí? Yo me refiero a actividades como, bueno, no sé, acá de cultura, de deporte, las actividades que uno viviendo acá realiza, no sé, tomar una clase de yoga, llevar al hijo a fútbol, esas actividades me refiero. ¿Cuándo se van a poder empezar a realizar? Hoy podemos empezar a plantearlas gradualmente. Esto significa poder empezar a pensar que nosotros tenemos hoy a 36 días, en una semana más son 40, en una 36, no, 10 días más tenemos 45 días. Eso es un periodo de incubación, ¿sí? Entonces, ese periodo de incubación nosotros lo podemos tomar, y de hecho es lo que estamos pensando, por ejemplo, para poder plantear el inicio de clases. ¿Sí? Ese es el... ¿Qué actitudes tenemos que tomar al respecto para cuando se inician las clases para los alumnos? Espera, ¿puedo terminar? El 18... No, el 6 de febrero estaban convocados. No, el 6 de febrero. Están convocados ahora. Con la recomendación se convoca la semana del 17, el 18 de febrero. Para el 18 de febrero estaríamos con un periodo de incubación de 45 días, en lo que se refería recién al... Yo terminé de trabajar en diciembre y mis vacaciones, el receso, terminaba el 18, o sea que no, a mí no me cambió nada. Es una recomendación. Si terminaba de salud. Digamos, el equipo de salud recomienda. Nosotros lo que planteamos en función de cómo fueron las fechas es comenzar las actividades del ciclo electivo a partir del 17, del 18. Exacto. Si ustedes tenían planteada la fecha del 18, es esa, no se modifica. ¿Está? Yo digo, y en función porque que nos decía que había gente que no cumplía y que de hecho por eso aparecieron los casos de Maite y que ahora hay gente nueva. La gente que no cumplía fue la gente que obligó a poner la medida judicial. Sí. ¿Sí? A partir de la implementación de la medida judicial, ¿sí?, se pudo como ordenar, entendiendo y sabiendo que hubo identificados un par de personas que, a pesar de eso, digamos, y violaron este tema del aislamiento, transgredieron la norma. Y que, bueno, esto siguió su curso y que están identificadas y se hizo lo que se tenía que hacer y están hoy en aislamiento, ¿sí? Entonces, Si tengo visto docentes esto, aislados, los docentes que están en aislamiento no van a la escuela, no claramente. A la escuela. Si hay niños en edad escolar, están eximidos, hasta mismo con la medida judicial, de ir a la escuela hasta culminado los 45 días probables de incubación. Eso, por supuesto que no es que toda la gente que está en aislamiento se va a levantar el aislamiento por el inicio de la concurrencia a la escuela. Digamos, eso tiene que continuar de esa manera. Las personas que están identificadas como contacto tienen que cumplir el aislamiento respiratorio selectivo, ahora que los 45 días, pero el resto de las actividades pueden ir comenzando paulatinamente. Por eso hicimos la vigilancia permanente, y yo no diría la palabra tranquila, sino controlada. Esto de que permanentemente contamos los días que no aparecen casos por fuera de las personas que fueron contacto, y que esas personas tienen las medidas de aislamiento implementadas y que no van a concurrir, es lo que a nosotros nos hace hablar del brote. Seguimos en brote, no podemos dar el alta, pero controlado. Yo no nombraría esa palabra, que no la decimos ni en las guardias. Tranquila. Que el pueblo se siente como se siente la compañera. ¿Por qué? Porque en un principio nos dijeron que el contagio no era persona a persona, se minimizó la situación. Bueno, después se reconoció, todos pudimos decir, bueno, nos acoplamos a esta decisión del aislamiento, etcétera, etcétera, que dio resultado. Hoy nos dicen la literatura, a pesar de decir 45 días, nosotros tomamos una media de 30 días, pero no era así, porque, bueno, ya van dos situaciones. Esta es la sensación que tiene el pueblo de Uyén. Como la compañera hace la pregunta de la escuela secundaria, ustedes nos dicen, controlado. ¿Cómo vamos a sentirnos controlados? Si ya hubo dos situaciones que nosotros vimos que las decisiones no fueron correctas. Otra situación, yo estaba acá en la conferencia cuando vinimos a preguntar, ¿hacemos el acto? ¿Hacemos la escena de egresado? Bueno, vuelvo a decir, para mí es como... Acá hay madres, y yo realmente después de eso entré en pánico total, porque eso fue un viernes, un sábado, el lunes, aparecía más gente. Entonces, es complicado, yo lo entiendo, pero también es como entender a toda la comunidad, de decir, bueno, estamos listos para arrancar, encontrarnos todos juntos en una escuela. Nosotros venimos no solamente que somos los que tenemos, no somos los que tenemos las respuestas y estamos para pregunta-respuesta, sino también porque creo que son construcciones colectivas y que la comunidad es parte de esta construcción. A todos tenemos estas incertidumbres, sobre todo con un comportamiento viral que fue diferente a lo que conocíamos todos, y me interesa escuchar, más allá del enojo que uno pueda tener con el virus, con el brote, con todo esto, si hay otra... Bien, yo quiero escuchar propuestas de ustedes. Si ustedes están viendo algo que no estamos viendo nosotros. Nosotros fuimos consultar, ¿cierto? Porque un design está bueno la construcción. Bueno, está bueno la construcción, va a ser a partir de hoy, porque antes no fue una construcción colectiva las decisiones, ¿no? Perdón, la mesa comunitaria fue como convocada por ustedes, por la comunidad de Puyén. No para tomar decisiones. Exacto, la toma de decisión de los 30 días de aislamiento, nosotros no nos dieron permiso. Nosotros nos organizamos para las cuestiones prácticas de contención de los vecinos en tal caso. Y de lo que a nosotros nos parecía importante, que también no sabíamos si era así. Pero al no haber una comunicación, no nos informaban, no nos convocaban. Convocaron a las representantes de las instituciones, eso sí, lo sé. Las instituciones finalmente se organizaron solas. Tomar medidas y después ustedes corroboraron esas medidas. Pero fue siempre un paso después, no hubo una comunicación. Por lo menos así, subjetivamente, lo construyó el pueblo, lo hicimos, lo construimos así, subjetivamente. Entonces, nosotros decimos, por favor, tomen las prevenciones máximas, basta de tomar las prevenciones medias, por favor, porque vos decías, sí, de los vecinos, el aislamiento fue muy fuerte, claro que sí, tener la policía en el pueblo, la gendarmería, haber tomado esa decisión de las células judiciales, claro que fue una resistencia, pero nosotros como mesa de autoconvocados, decidimos que eso era lo mejor ante la duda y las ambigüedades cuando en el gimnasio nos reunimos. Ustedes nos decían que no había tanto problema. Entonces, les pedimos por favor que tomen todas las prevenciones y que tomen a Ecuyer desde este lugar, no solamente del geológico, para prorrogar las clases si es necesario. Porque no pasa solamente por lo biológico, pasa por el miedo que tenemos nosotros. A todo esto, perdona, agrego un dato más que también en esto que nos preocupa y nos ocupa a nosotros. ¿Qué pasa si aparece un nuevo caso por afuera que estamos esperando? No tuvimos ningún caso en el año de los ambientales. Nosotros, bien. Eso es lo que decíamos nosotros en la nota de construir colectivamente las medidas, el protocolo de actuación eso para cada institución, para cada situación. Exacto, en eso estamos trabajando también. Nos preocupa, o sea, las medidas van a ser exactamente las mismas, pero no quita que en marzo. O en abril, cuando estemos en las clases, tengamos algún caso de los ambientales, Dios quiera que no, en el Puyén, no, en el Abuelo, en el Hoyo. Tenemos que tener en cuenta el contagio interhumano y saber en las escuelas cómo actuar cuando viene, cuando aparece un chico que hace fiebre. Digo los protocolos internos y sanitarios. Tenemos que construir colectivamente para que además esas medidas sean efectivas. Si vos le das participación a los directivos de las escuelas o a los docentes para construir. ¿Cómo se manejaría un caso? Señora, sí, estamos trabajando en ese sentido. A ver, avanzamos. No, no están trabajando con nosotros, están trabajando ustedes. No, estamos trabajando con supervisores de escuela, con directores de escuela. Estamos, o sea, atrás de esto, de esta mesa, si usted quiere la convocamos también a usted para que participe en esto, pero estamos trabajando a todos los supervisores, hemos tenido reuniones con las partes ministeriales y no solo con el Ministerio de Educación, con todas las demás reparticiones, además de estar abocados sanitariamente a la atención de los pacientes y de las personas aisladas. En este sentido, pero también a lo que voy con mi comentario, que también nos ocupa y nos preocupa muchísimo, que por suerte no hemos tenido ningún caso ambiental y puede ser que aparezca por fuera del brote. Y sanitariamente, vamos a nosotros de la parte de salud, como dijo, este nuevo paradigma que nos genera el hantavirus, vamos a trabajar totalmente distinto. En este correlato de cosas estaba reflexionando sobre los familiares que acompañaron, en muchos casos se les murieron las familias, no sé si se murieron los parientes, pero la realidad que vivieron en el infierno, es decir, la marginalidad que vivieron, porque fueron identificados como gente de y fueron marginados, vivieron una miseria de los seres humanos. Y eso digo yo porque a veces en el área de salud, trabajo con educación, en este caso, también debería trabajar con el área social. ¿Por qué? Y porque alguien tendría que estar conteniendo a la familia también, porque allá es muy caro ir a que no es barato. Conseguir alojamiento, sabiendo que es de Puyén, ¿no? Hay gente que da la dormir de vehículos, no tiene otra forma. Perdón, ahí intervengo un poquito porque yo me ocupé de esa cuestión. Cada uno de los familiares de Puyén en este momento también tenemos disponibilidad de habitaciones, de departamentos, de contención social para viajar, no solo de Puyén, porque ha pasado lo mismo, insisto, en el pueblo. Yo creo que más allá de lo que no ha pasado tanto en Esquel, sino dentro de las comunidades, con esto de lo que dice usted, de la marginalidad. Ha pasado con la familia que estaba en Lago Puelo y hoy, aún hoy, 10 días, 12 días después del aislamiento, en la estación de servicio no saben si cargarle el combustible. En Esquel creo que hemos estado al contrario, sabíamos que eran personas que no eran de Esquel, les dimos, conseguimos los alojamientos, personas que no tenían por ahí la disponibilidad para almorzar o para cenar. Hemos estado atrás de eso, por lo menos desde la parte del equipo de salud. Parte de Acción Social, me consta también de que ha estado gente del Ministerio de Familia, de la Municipalidad, acompañando, como en este momento, hace un ratito me escribió todavía una vecina que está cuidando a su marido allá, solicitando algo. En una hora se resolvió. Sí me preocupa más en esto de la estigmatización y demás, que se da dentro de las localidades, que son propios vecinos. Son propios vecinos. A nosotros se nos ¿Cómo? El trabajo. El trabajo. No, está bien. Dentro, a ver, pasa, entra a la localidad. Sí, han hecho presentaciones. El transporte se retomó, pero no es solo el transporte, es el servicio de DirecTV, son proveedores que traen ingresan, son los productos que no se compran. Pero nosotros hemos ido a visitar gente que estaba mientras en el aislamiento, intraaislamiento, lógicamente, con la medida. Pero una semana después, a compartir unos mates, y decían, son los primeros que vienen, ni siquiera mis vecinos han venido a ver cómo estábamos. En esto también nos preocupa, ¿no? Entonces, compañeros de ustedes tampoco tomaron mate con ustedes, digo, no he escuchado entre pasillos esas cosas, ¿no? También. Entonces digo, bueno, un poco. Por eso, bueno, pero nosotros hay estamos. Hay que hablar con la sinceridad y la mayoría de ustedes, salvo Carla y Richard, viven acá, ustedes se van a sus hogares y viven otra realidad. Nosotros no, vivimos, en eso, perdón, creo que desde el día cero. Esto, la realidad de no poder hacer una vida cotidiana. Nosotros estamos atrás de esto y esto sí me hace carne por ahí. No tiene nada que ver con que vos estés atrás de que no hagas tu vida y vuelvas y puedas ir a compartir con tus vecinos que están de otro humor, que es la comunidad de Puyén, y de que, hijos sí. De uno estén aburridos, no tengan actividades que hacer, estén angustiados por sus amiguitos y todo el caos que vivimos los que vivimos acá en el Puyén. Sí, y esa no va a ser no comparto, sinceramente, me parece muy sesgada tu mirada, porque nosotros hemos estado poniendo el cuero, y aunque no estemos viviendo acá, que hemos sí pasado noches acá durmiendo en la localidad de Puyén, atrás de cada uno de estas personas que han estado aisladas, y sobre todo cuando nos íbamos a dormir nos íbamos con la conciencia que no nos dejaba descansar, porque sabíamos que teníamos gente que nosotros habíamos aislado. Yo el otro día lo dije en una reunión de gabinete, entre comillas, prisión domiciliaria, gente que estaba con miedo de tener síntomas, gente que estaba en duelo, gente que no. Y eso nos pesaba a nosotros, porque tuvimos que tomar la determinación en su momento dura de que por ahí no toda la parte de que hoy están planteando esto no te viene ese momento plantearlo. Cotidianas, desde un producto que se compra, desde compartir, desde climatizarse, por lo que se te puede imaginar de sin fin de situaciones, que es la localidad de Puyén. Somos nosotros los que estamos climatizados. Entonces, bueno, me parece que todos necesitamos tener respuestas concretas, cómo se sale de esto, qué ayuda vamos a tener para salir de esta climatización. Es muy difícil llamar a hacer un reclamo de algo y que no van porque por esta situación, por el JANCA. Siempre está el JANCA de por medio con el Puyén. Y la realidad de muchos, y la mía como madre de familia, es que tengo niños que están aburridos, que no pueden hacer actividades, que están preocupados y lo estuvieron con sus amiguitos porque estuvieron internados. Digo, esta cuestión también desde la contención emocional o de salud mental no tiene que estar solo vista para o por esta situación de los que están aislados. Hay un montón de gente en el Puyén que está necesitando también o que necesita otro tipo de contención. No, un poco para todo esto que decís, lo de salud mental. Lo pongo digo en esto de que la construcción es...